universitario, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector general de nuestra máxima casa de estudios, muy querido maestro Jesús Mario Rivas Sousa, gentil familia de nuestro maestro, invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. Acudimos hoy a este histórico recinto, aula magna de nuestra casa de estudios, a fin de dar cabal cumplimiento al mandato dictado el pasado 29 de octubre de 2010 por este supremo órgano de gobierno, de otorgar el doctorado honoris causa a uno de los hijos directos de nuestra Universidad de Guadalajara, a nuestro querido maestro, el doctor Jesús Mario Rivas Sousa. Atender esta histórica convocatoria nos congratula y llena de orgullo por el personaje que merecida y justamente habremos de honrar. Hijo predilecto, porque fue heredado con el hálito académico e ideológico de nuestra alma mater y con la esencia médica y humanista de nuestro Hospital Civil de Guadalajara. Embriagado desde siempre por el carácter y espíritu del servicio del magnánime novogalaico obispo Fray Antonio Alcalde y Barriga, y por el espíritu valiente de apego a las causas sociales de don José Guadalupe Zuno, de Constancio Hernández Alvirde, de Irene Robledo García y, por supuesto, de don Enrique Díaz de León, quien aquel 12 de octubre de 1925, en el Teatro Degollado, hiciera patentes los objetivos sociales y culturales de la universidad al declarar: en la educación, textual, en la educación hay dos tendencias: la que busca la formación de escolares desligados de la realidad y de la problemática social, y la que busca hacer del hombre un ser meramente productivo y práctico. Enseguida, proponía Díaz de León, debemos formar seres que estén dispuestos a llevar alivio a los enfermos, a llevar alivio a los enfermos, pan al hambriento, actividad al brazo anquilosado, trabajo a la mano ociosa, justicia al desvalido. La patria no es una entidad retórica, sino algo viviente, con dolorosa vida, que pide a todos, pero sobre todo a los más aptos, vayan a contestar afirmativamente la interrogación acerca de si México llegará a ser un pueblo grande. Cuando Díaz de León estaba pronunciando esta declaración de principios, el doctor Jesús Mario Rivas Sousa cursaba aproximadamente su novena semana de vida intrauterina en el seno de su querida madre María del Carmen, para finalmente nacer el 10 de mayo de 1926, en esa época altamente controvertida en lo social, y no tengo dudas de que ello contribuyó a que nuestro personaje fuera impregnado de esa esencia revolucionaria y vanguardista que siempre le ha caracterizado, estructurándole así la gran virtud de llamar a cada cosa por su nombre y luchar a plenitud por defender sus principios fundamentales. La retórica alforja del maestro porta 85 años de una vida ejemplar como ser humano en toda la extensión de la palabra, habiendo nacido de la noble cuna acrisolada por don Jesús Mario Rivas Cuervo y la profesora María del Carmen Sousa Sarabia, sus amados padres, y por la propia calidez del hogar, formado a partir de su matrimonio con la señora Virginia Barba, cuyo mutuo amor gestó a sus cinco hijos: Manuel, Mario, Guillermo, Virginia y Antonio, a quienes derramó los principios de vida robustecidos y como consecuencia al resto de su progenie. Además de 60 años de trayectoria profesional, habiendo sembrado siempre un respeto absoluto en su entorno de forma bidireccional, teniendo las bases sólidas de profesores de la talla de los doctores Jesús Delgadillo y Araujo, Roberto Mendiola Horta, estos dos, por supuesto, rectores de nuestra Universidad de Guadalajara, y asimismo de Eduardo Contreras y Miguel Quesada, entre otros. Se graduó como médico cirujano y partero el 20 de noviembre de 1952, en la que fue la primera generación del entonces llamado Clan Mendiola, un clan que convirtió la ciencia médica al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad. Fue médico residente y cirujano de la Cruz Roja de Guadalajara, cuando ésta inauguró su edificio, y trabajó allí entre los años de 1952 y 1960. Centró su interés en la medicina forense y la hizo parte de su vida a partir del 1 de marzo del 53, cuando el maestro Miguel Quesada Ochoa lo invita a trabajar en el entonces Departamento de Medicina Legal, como anteriormente era llamada la ahora Medicina Forense. Como parte de su trayectoria profesional, el maestro Rivas Onza se ha desempeñado en una extensa serie de cargos, entre los que destacan médico cirujano de la Cruz Roja, jefe del Departamento de Medicina Legal, dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, director del Departamento de Medicina Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, director del Servicio Médico Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desde su fundación y hasta la fecha, médico adscrito al servicio de cirugía del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, director general de los servicios médicos municipales de Guadalajara, miembro del Consejo Directivo de la Penitenciaría del Estado, miembro fundador de la Sociedad de Medicina Forense y Criminología del Estado de Jalisco, socio de la Sociedad Mundial de Medicina Forense y Criminología, socio de esta Sociedad Latinoamericana de Medicina Forense y Criminología, solamente por citar algunos de los más relevantes. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos, entre los que figuran el Premio Jalisco de Medicina por la Universidad de Guadalajara en 2003, el Premio Ocho Columnas de Oro, el Premio del Grupo Sarquís en 2004. Además, ha recibido diversos homenajes por su labor profesional, entre los que destacan el así presentado por la 54ª y 57ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, y un homenaje especial por parte del organismo público descentralizado Hospital Civil de Guadalajara. Recibió el premio Medalla Clavijero del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, que por cierto, es posible que le haya sido otorgado como notable egresado de una educación básica de vocacionamiento jesuita, pero yo prefiero pensar que fue a su carácter revolucionario, al evocar el recuerdo del historiador veracruzano que en el exilio tuvo la valentía de escribir la historia antigua de México, primera obra que contradijo muchos elementos de la hasta entonces oficial historia de Bernal Díaz del Castillo. En la actualidad, el maestro es el médico forense con más experiencia y prestigio en todo México. Ha ejercido esto a lo largo de casi 60 años, lo que le ha significado ser un referente a nivel internacional. La objetividad, responsabilidad, habilidad médica y didáctica, así como el contenido que le impregna a cada una de sus actividades académicas, lo proyectan como una persona excepcional, carismática, sincera, directa y respetuosa, lo que le ha significado el reconocimiento de muchas generaciones. Fue distinguido con el nombramiento de maestro emérito de la Universidad de Guadalajara en el año de 1994, otorgado por aclamación En el pleno del Consejo General Universitario, entonces presidido por su rector, el licenciado Raúl Padilla López. De igual manera, nuestra alma mater, a través de sus centros universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades y el de Ciencias de la Salud, creó la cátedra Dr. Mario Rivas Sousa en el año 2009, cuya instauración y primera edición se llevaron a cabo el 25 de junio del mismo año en este mismo recinto. La maravillosa convocatoria de hoy, maestro, solo refleja el reconocimiento social del que usted goza. No me extraña que bajo esta cúpula vivificada por José Clemente Orozco campean como fedatarios de este acto el espíritu de José Delgadillo Arauco, de Juan Campos Cunard, de José Barba Rubio, de Roberto Mendiola Horta, de Luis Faramata, notables, notables médicos, rectores de la Universidad de Guadalajara. Nunca olvidaremos, maestro, que en sus enseñanzas indudablemente usted parafrasea de forma continua a ese formidable escritor español, quien dijera: quien se para a llorar, quien se lamenta contra la piedra hostil, lo dijo Miguel Hernández, quien se pone a otra cosa que no sea el combate, no será un vencedor, será un vencido lento. Gracias a enseñanzas como las suyas, maestro, en esta universidad nunca seremos vencidos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.